y esto ya está que toca a fondo, dicen algunas personas que saben, ¿eh? Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados por este momento. Quiero saludar a don Manuel Améstica. Él es, bueno, lo conocemos hace muchos años como consejero regional y me parece que, si no me equivoco, era... Si no me equivoco, pero él me va a corregir, porque aquí las cosas son así. Era del PPD muchos años, pero hoy representa a Federación Regionalista Verde Social del Maule. ¿Cómo está, don Manuel? Gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes, Moisés. Un agrado saludarte a ti y a todas y a todos los auditores y los televidentes que están conectados a través de Facebook, ¿no es cierto? Y saludar también a estos jóvenes que están frente a mí. Efectivamente, yo renuncié en el año a fines del 2017, renuncié al PPD por un tema de ideología, digamos, de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pensando en que nunca más iba a poder nunca más iba a participar de un partido político y bueno, después nace esta alternativa de crear un movimiento nuevo aquí en la región del Maule, como es la Federación Regionalista Verde y Social. Y partimos cuando a inicios de la del estallido social, o sea, no partimos con el estallido social, nosotros partimos un mes antes de que partiera el estallido social y después, bueno, nos encontramos con eso y para colmo después, para poder constituir este partido, nos encontramos con la pandemia, pero aún así nos constituimos y logramos las firmas a fines del 2021. Pudimos incluso participar en las elecciones de gobernador regional, etcétera, etcétera. Alcanzamos a participar ya como partido formalmente perfecto. Inscrito. Si okay. Esa es la historia nuestra. Le vamos a preguntar otras cosas. Quiero saludar de inmediato. Allá, por favor, gracias. Quiero saludar de inmediato al presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo estás, Gerardo? Gusto saludarte. Muy bien, Moisés. Siempre un gusto estar una vez más en este gran programa, en este gran panel. Con muchas novedades, muchas noticias, cada semana más noticiosas, nos va sorprendiendo. Y muy preocupado también, Moisés, por la campaña al Consejo Constitucional. La verdad que me ha tocado estar en muchas instancias con nuestros dos candidatos al Consejo. Y la verdad que me da la percepción que lamentablemente una campaña que dice, que digamos en sentido popular no prende, no enciende, ¿eh? Que ojalá hagamos un llamado en conjunto, Gerardo. Toda la clase política, todos los candidatos, todos los partidos políticos, hagamos un llamado a la ciudadanía a entender lo importante que se juega Chile en este nuevo proceso. A mi juicio, esta última oportunidad de tener una buena y nueva constitución. Así que qué bueno que estemos con dos candidatos acá y entre todos juntos hagamos un llamado a la ciudadanía. Correcto. A entender que este 7 de mayo se inicia la recta final, ¿cierto?, de este proceso que ya comenzó hace un poco más de un mes y tan importante que es esto para Chile. Correcto, gracias. Ya regreso con usted, Gerardo Castillo. Voy a hablar con don y saludar a esta hora a don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, abogado. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Moisés? Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven también por las redes sociales. Y bueno, aquí siempre dispuesto a contestar sus preguntas. Gracias, José Luis Alberto Tartari. Quiero ir con la... tenemos también a Fernanda Pinochet, candidata a consejera constituyente, Evópoli, abogada, y tenemos algunas otras cosas más, pero quiero, por algo la trajimos a este programa Impacto Regional, para saber quién es un poquito en 30 segundos. Fernanda, ¿cómo está? Gusto saludarlo, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes, Moisés, y a todos quienes nos están escuchando. Muy importante solamente nombrar ahora un punto. Tenemos un padrón electoral de 849.000 votos. En el plebiscito del 4 de septiembre votaron un poquito más de 800.000 personas. Y la pregunta es, ¿cuántas personas van a votar hoy día con este voto obligatorio? La verdad que tenemos todos los candidatos una gran responsabilidad ante este escenario, ¿no es cierto?, de segundo juego, de segundo tiempo de este partido de fútbol, que es la última oportunidad de motivar a los ciudadanos de por qué es tan importante este segundo tiempo. Fernanda, voy inmediata con usted. Fíjate que la gente dice, los políticos no hacen nada, pelean entre ellos y no sacan nada en limpio. Hay que destacar los asesinatos, los portonazos, los crímenes por encargo, las encerronas, los robos, de los políticos ni de los constituyentes, no quiere saber nada la gente, son los mismos de siempre y dicen lo mismo cuando hay elecciones. Fernanda Pinochet, ¿cree usted que la gente es ignorante? No, para nada. Yo creo que nuestro pueblo, nuestra gente es gente que lee, que se informa, que escucha la radio acá. ¿Cómo cuando uno va a hacer una entrevista en diferentes puntos? ¿Qué cree usted que hoy día la gente? ¿Cree usted que está pensando esta cosa que es la constituyente? ¿O está pensando que la economía cada vez está más compleja? ¿Que la inseguridad? En cualquier momento nosotros podemos salir aquí a la calle y hay 10 muertos. Usted tiene toda la razón. Lo que preocupa... No sé, le pregunta a usted. Sí, por eso que usted menciona dos aspectos muy importantes. Nuestra economía, ¿no es cierto?, con un aumento de la inflación muy importante en los últimos 12 meses. Y el tema de la seguridad, una crisis de seguridad que en décadas no habíamos tenido y como tal tenemos que enfrentar la crisis de seguridad que estamos viviendo. Ante hechos abismantes, ante delitos gravísimos, ¿no es cierto?, como el sicariato, mayor tasa de homicidio, tenemos que reaccionar porque la responsabilidad del Estado y de todos los políticos es proteger a las personas. Correcto, gracias Fernanda Pinochet. Ya regreso con usted, don Manuel Améstica. Fíjese usted que esto es como digno de replay. Yo creo que, no sé cómo llamar, pero como yo no estoy en La Moneda, ni tampoco en el Congreso, ya no voy a hacer grosería acá, porque a mí me gusta porque hay mucha gente en estos momentos en toda la región del Maule y en otras partes de regiones también, como le contaba antes. Fíjese usted que Carabineros informó que su personal territorial asiste solo una vez al año a polígonos de tiro a recibir instrucciones de armamento de fuego. La institución confirmó que se retomó el uso de subametralladora UCI, cuya utilización se restringió luego del asesinato del estudiante Manuel Gutiérrez en 2011. ¡Increíble! Carabinero va una sola vez al año a práctica de tiro. Y los delincuentes, señora, señor, y el narcotráfico practica todos los días. ¿Qué me dice usted, don Manuel Améstica? Usted que es un hombre político, que ha estado años en esta cosa. ¿Qué le dice a nosotros que estamos empezando en esta cosa? Como es Fernanda Pinochet, que es poco la que la ha visto en esta cosa de política. Ya voy a presentar a quien voy a nombrar. Manuel Améstica le va a dar la respuesta, señora, señor. Bueno, para la risa. Sí, es que no es la forma como usted la plantea, pero la verdad es que es un tema muy complejo, muy delicado. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de los últimos gobiernos en general, no del último, de los últimos gobiernos que no han tenido el compromiso o decir definitivamente nosotros vamos a apoyar a nuestras policías brindándoles más recursos. Fíjense usted que en el gobierno actual, a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido el presidente Boric, el presupuesto más alto que ha tenido Carabineros en los últimos años. Y también la preparación que tiene hoy día Carabineros, usted bien lo dijo, y con mucha preocupación, hoy día Carabineros no tiene una preparación como la que tienen los delincuentes. Y para colmo de todos los males, se nos a través de migraciones, a través de los pasos no habilitados, nos hemos encontrado con un país que jamás pensamos, sobre todo yo soy maulino de nacimiento, tenino, jamás pensamos que íbamos a vivir en un estado como el que estamos viviendo hoy día. Hoy día se requiere un compromiso total, no solamente del gobierno actual, sino que de la oposición en general, y yo concuerdo con lo que plantea usted recién, que basta de pelea. Yo creo que basta ya de que la derecha, de que la izquierda, de que esto se responsabilice de esta manera o de esta otra. Aquí se requiere de un acuerdo general para poder ir y poder derrotar definitivamente este flagelo que nos está afectando con la delincuencia, que nos está afectando con una delincuencia muy preparada hoy día, desgraciadamente, y esto es responsabilidad de los últimos gobiernos, como decía, porque nadie le puso atajo a lo que estábamos viendo y viviendo hace rato. Usted me preguntaba qué hicimos nosotros, los que estábamos hasta el 2022 en algún cargo, como en el caso mío, cargo regional. Nosotros entregamos muchos recursos como gobierno regional a las policías, pero muchos recursos, no solamente a Carabineros, sino que a la PDI también. Pero no basta eso. Es lo más importante, es la preparación, sobre todo de Carabinero hoy día. Correcto, gracias don Manuel Améstica. Voy a ir a saludar a don Pablo Verdugo, candidato a consejero constituyente, abogado y jefe de gabinete de la Municipalidad de Molina. ¿Cómo está, Pablo? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, Moisés, muchas gracias nuevamente por la invitación. Aprovecho de saludar a todos nuestros auditores y auditoras, y también aquí a Manuel, a Fernanda, Gerardo, José Luis, y a la gente que trabaja en los controles en la radio Lautaro. Pero una sola corrección, porque esto noticia en desarrollo, acabo de renunciar hace unos días, así que ex jefe de gabinete de la Municipalidad de Molina. Ah, claro. ¿Por qué? Porque uno tiene que actuar con responsabilidad y predicar con el ejemplo. Exactamente. Me he dedicado por mucho tiempo, muchos años, a temas de lucha contra la corrupción y transparencia, y hay que hacer lo que uno dice que hay que hacer. Muy bien, yo quiero ir, ya vuelvo con usted don Pablo Verdugo, quiero ir con don Gerardo Castillo, que me pidió la palabra. Él es el presidente distrital de Renovación Nacional. Gerardo, usted tiene la palabra. Sí, Moisés, la verdad que a mí me impresiona las palabras de don Manuel. Primero que todo, hace una alusión muy desafortunada a Manuel, que le tengo, digamos, harto cariño. Cuando fue consejero regional trabajamos juntos en varios proyectos, pero yo creo que está desvirtuando completamente la realidad, Moisés. Primero que todo, el presupuesto carabinero del año pasado, cuando se implementó, ¿cierto?, con muchos recursos para la renovación de vehículos, era un presupuesto heredado del gobierno. Así que primero que todo, no es que este gobierno haya impulsado un presupuesto más robusto, era un presupuesto del año 2022, y usted sabe que el presupuesto del año en curso se aprueba hasta noviembre del año anterior. Así que primero que todo, aclarar ese punto. Ese punto, no. Los vehículos y, digamos, el equipamiento se compraron con presupuesto 2022. Entonces, el otro punto, Moisés, es que el presidente de la República y su sector político, su partido político, Manuel, su presidenta antigua del partido político, su parlamentario, los parlamentarios que son hoy día ministros, y me refiero en particular al presidente de la República, al ministro Jackson, a la ministra Vallejo, a la ex diputada Fernández, al mismo Manuel Monsalve, que hoy día aparece un salvador, lo quieren tener como eso. Un líder. Fíjese que él votó, y todos ellos votaron en contra de Moisés, y se lo leo o no. Sí. En contra de la primera ley contra el robo de las maderas. En contra de la ley Naín. Moisés, votaron en contra de la ley Naín, que era incluso un poco más blanda que la que salió aprobada. Le dieron el voto en contra a la protección de infraestructura crítica. Le dieron el voto en contra a la ley antiportonazo. Le dieron el robo en contra a la segunda propuesta de ley contra el robo de la madera. Le dieron el voto en contra a la ley que perseguía con mucha mayor fuerza el narcotráfico. Entonces, usted me va a decir, Manuel, que eso es responsabilidad del gobierno anterior, cuando el gobierno anterior buscó por todos los canales. Estas son todas leyes que se votaron a propósito del gobierno anterior. No estoy defendiendo al presidente Piñera en ningún caso, pero quiero que seamos correctos. Entonces, Moisés, hoy día tampoco quiero que se desvirtúe porque la ministra del Interior, que cambia de opinión igual que el presidente, todas las semanas salen con cosas distintas. Fíjese que la ministra, yo creo que de verdad, la ministra todavía confunde mucho el debate público, cuando con estos cambios, ¿cierto? Y yo entiendo que los que no son abogados, que en el debate, yo tampoco lo soy, pero me he estudiado las cosas, y fíjese que es muy probable tender a confundir ciertas particularidades, y voy en particular con este tema de la ley Naín Retamal, ¿cierto? Que finalmente cambia una de las esencias de esa ley, es que le da una garantía a carabineros que la tenemos todos los chilenos, que es la presunción de inocencia. Entonces, lo que se ha desvirtuado acá, que carabineros va a tener, digamos, herramientas especiales, que van a ser chilenos de otra categoría, ¿cierto?, que van a tener impunidad, eso es mentira. Esta ley no consagra impunidad para carabineros, ni mucho menos lo deja sobre la ley. En ningún caso, Moisés. Ya voy con le da gracia. Simplemente la presunción de inocencia y le entrega mejores herramientas para defender a la ciudadanía. Ya. Entonces, por favor, Moisés, y déjeme terminar, sí. No confundamos más a la ciudadanía. Enfrentémoslas con la realidad. Pero este gobierno, sus ministros, Manuel, tienen la mayoría y la gran responsabilidad de que en los últimos 3-4 años no se ha hecho nada por carabineros de Chile. Correcto. Ya voy con don Manuel Améstica, también con Fernández Pinochet, pero quiero hablar con don José Luis Álvarez Tartari. José Luis, no quiero alarmar ni a los auditores ni a usted tampoco, pero pareciera que los allanamientos y fiscalizaciones han comenzado a generar una vendetta entre los delincuentes y carabineros. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, yo creo que lo que dice Gerardo es cierto. O sea, aquí ahí tenemos y se ha podido percibir que no es la misma delincuencia, y lo puedo hablar con razón porque yo fui seremi de justicia durante 6 años y me tocó mucho trabajar con la delincuencia. No es la misma delincuencia que existía en el 2000, 2010, 2020. Tenemos otro tipo de delincuente que hoy día está, bueno, fuertemente armado, digámoslo como son, fuertemente armado, y tienen una especialización. Ellos, los carabineros, prácticamente en el año practica 8 tiros. O sea, es absurdo. No puede, y es una responsabilidad del Estado, no puede, porque esto no es por ley. Esto es una responsabilidad del Estado. El Estado debe promover, proveer de buena capacitación a nuestros carabineros. Yo el otro día hablaba con un carabinero, y él me reconocía a un suboficial mayor. Mala capacitación a carabineros. Es muy mala. Están saliendo mala calidad de carabineros a las calles, con poca capacitación y poco entrenamiento. Y eso es caldo de cultivo, ¿para qué? Para los delincuentes que ya no tienen temor. El delincuente hoy día no tiene temor a carabineros. Entonces ahí hay un tema que no es por ley. Yo creo que la ley Nain Ratamal, en cierto aspecto, tiene algo importante. Por ejemplo, si un carabinero actúa en legítima defensa, es suspendido. Ahora no. Ahora se le suspende una vez que se termine la investigación y que en el fondo se determine la culpabilidad o no en el procedimiento que realizó. Hay algo bueno. Lo malo es que yo creo que el tema de la legítima defensa que se establece no va a servir de mucho, porque en la práctica no es un tema de ley, no es un tema de, es un tema de capacitación. A mí me gustaría, por ejemplo, que hoy día, o sea, mañana, se cambiaran las capacitaciones en Carabineros de Chile y se le otorgara mayor importancia al trabajo en terreno y al manejo de armamento. ¿Quién desprestigió tanto a Carabineros, José Luis Alberto Tartari? ¿Quiénes fueron los responsables? Yo creo que esto viene hace tiempo, yo creo que viene hace mucho tiempo el tema de la... porque efectivamente, si usted tiene... Recuerde un tiempo que Carabineros, para sacar un carabinero había que estar 6 meses en capacitación en la escuela de carabinero. Un cabo, que se yo, recién lanzado a la calle. ¿Usted cree que con 6 meses de capacitación alguien puede enfrentar la delincuencia? Entonces, eso okay. Se cambió hace un par de años. José Luis. Pero efectivamente teníamos malos carabineros que salían a la calle. Para que, y usted, eso, para que usted tenga claro, se está yendo mucha gente en carabinero, 20, 25, 30 años. Muchos. Y están volviendo también. Y no. Para me nada. Encontré hace pocos días con 2 carabineros reintegrando. Perdón, hablemos uno primero. Segundo, ustedes han dejado siempre a la Policía de Investigaciones de Chile afuera. También mucha gente a nivel del país se está yendo a retiro a los 20 años. Mucho. Y también hablaba estos días con el presidente regional y también del nacional de Gendarmería. Oiga, ¿realmente por qué? Porque realmente no sé si ustedes saben, como constituyente, como candidato a la constituyente, de que están realmente, ellos están siendo con fotos de sus casas, a ellos les llegan fotos de su familia cuando están presos, ellos, los delincuentes, los narcotraficantes. Ya hoy día tenemos otro delincuente dentro de la cárcel y más encima están renunciando antes de tiempo esta gente. Bueno, Fernanda Pinochet, usted tenía la palabra. ¿Puedo contar? Gracias. Me toca. Gracias. Yo quiero señalar a un punto importante. ¿Quién ha desprestigiado instituciones como Carabinero, Policía de Investigaciones? Ha sido el mismo presidente Boric, ha sido Camila Vallejo, hablando de matapacos y muchos otros que están gobernando hoy en día. Creo que eso fue algo planificado y pensado, porque Carabinero siempre ha sido de las instituciones más valoradas de nuestro país, porque es una institución cercana que viene a solucionar nuestro país. Tenemos que reconocer la naturaleza de Carabineros desde su fundación en el año 1927, que siempre ha sido jerarquizada y militarizada. La esencia de Carabineros es el uso de armas. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. ¿De qué estamos hablando? Yo necesito hacer un punto acá sobre que me parece una vergüenza que el gobierno quienes nos gobiernan hablen de la ley del gatillo fácil, cuando estamos en la crisis de seguridad más importante de las últimas décadas. Ellos son quienes nos gobiernan, quienes son responsables en este minuto de administrar nuestro país, y por lo tanto son responsables de sacarnos de esta crisis. Esta crisis la tiene que solucionar este gobierno. Y por lo tanto, que ministros hablen de la ley del gatillo fácil, la verdad que no tiene nombre. Hay que decirlo, la ley Naim Retamal lo que viene es a restablecer la esencia de carabinero. En la constitución actual, el capítulo 11, que se refiere a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, que las trata en conjunto, no sabemos cómo va a quedar en la nueva constitución, se señala en forma muy breve, son solo un par de artículos que se refieren, ¿no es cierto?, a carabinero y policía de investigaciones, nuestras fuerzas de orden y seguridad interna, son esas instituciones encargadas de nuestra seguridad interior. Muy importante cómo se va a desarrollar en la nueva constitución, pero tenemos que decirlo, carabineros son los encargados. Esta ley, Naim Retamal, que algunos parlamentarios se abstuvieron, ¿cómo puede ser que un parlamentario se abstenga, no tenga opinión? A mí me parece que un parlamentario no puede abstenerse si ha sido elegido democráticamente en una democracia representativa para votar. A mí eso es algo que nunca lo he podido entender, la abstención. ¿En qué trabajo podemos abstenernos de hacer un programa, de hacer un informe? Es algo que me parece que hay que corregir decisión en la nueva constitución. Y hay diputados que aún hoy día votaron en contra. Impresionante. La ley Naim Retamal. Los del mismo gobierno. Eso los del mismo usted gobierno, por claro, supuesto. Para los que quede claro para quienes nos están escuchando. Entonces, están cuando viendo, decimos, bueno, todos tenemos que hacernos responsables, cada uno tiene que hacerse responsable de su parte. Pero hoy día está gobernando el Frente Amplio. Correcto. Y eso hay que decirlo. Y esta crisis de seguridad, creo, quiero usar esa palabra, vino una campaña de desprestigio a carabinero hablando de matapacos y otras palabras que yo no voy a señalar ni mencionar. Pero así se trató a carabineros cuando trató de controlar el orden en la crisis social que vivimos hace unos años, en que apenas usaban su arma, eran llevados a la justicia en forma inmediata. El poder defenderse es un derecho de todo ciudadano, pero entonces carabinero no es que lo tenga que tener, es su función propia. Eso es lo que yo trato de explicarle a cada uno en sus casas, cómo tuvimos que hacer una ley para devolver a carabineros la función de usar esas armas. Es carabineros los que tienen el Estado tiene el monopolio de la fuerza, no es el ciudadano. Correcto. Tenemos que entender eso y restablecer a carabineros y darle mucha fuerza. Uno de esos son los recursos, mayores atribuciones y que realmente tengan esta legítima defensa. Y otra cosa que establece la ley Naim Retamal es también un agravante, ¿no es cierto?, en delitos contra carabineros. Así que, redondeando, me parece que en la nueva constitución debe darse más facultades, más herramientas, pero sin respaldo político no hay constitución que sirva. Tal como decía Fernanda Pinochet, justamente este es el mes de Carabineros de Chile. Fue creado por realmente en harto años y realmente no sé cómo está en este momento Carlos Ibáñez del Campo, claro. Y oiga, Manuel Améstica tiene la palabra. Y antes que sigan hablando, por favor, le voy a dar un minuto y medio porque tengo, fuera de este tema de la delincuencia, hay otros temas más que quiero hablar con ustedes. Están pasando muchas cosas aquí en la región del Maule y también en el país. Tenemos todavía, ya más de un año de este gobierno y todavía no asumen directores y seremi, que es una cuestión digna de Ripley. Manuel Améstica tiene la palabra. No, sí, mira, primero que todo quiero responderle a Gerardo. Sí, Gerardo. Gerardo me responsabiliza o responsabiliza a nuestro partido de muchos errores. Yo quiero decirle a Gerardo, su sector, a su gobierno. Gerardo, tú dijiste a tu partido. También, tu partido. Mi partido tiene un ministro, por favor, yo te escuché con todo respeto y por favor pido lo mismo. Nuestro partido tiene un ministro y cuatro diputados, o dos diputados y dos senadores, y yo respondo por ellos. Y ellos no han votado como tú te planteaste recién. Ahora, yo creo que aquí el tema que es una herencia de este gobierno, que la está recibiendo incluso de gobiernos pasados, ¿verdad? En temas de preparación, lo dijo muy bien José Luis recién, la preparación que ha tenido Carabinero ha sido muy insuficiente con respecto a cómo se ha preparado la delincuencia en Lumper. Y aquí también hay una responsabilidad incluso del propio Carabinero con los actos de corrupción que han tenido al interior de Carabinero. ¿O se te olvida eso? Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas. Aquí hay muchos actos, que seguramente actos de violencia, que también en algunos casos Carabineros ha sobrepasado sus límites, como también hay gente que ha atacado a Carabineros en las protestas y todo eso. Pero la responsabilidad que ha tenido Carabineros en este aspecto, ¿son cuántos millones, cuántos miles de millones que se desaparecieron en el Paco Gate? 28.000. Entonces, también tenemos que asumir esa responsabilidad, sí, y decir las cosas como son. Pero nosotros, y comparto contigo, Juan Anda, tenemos que hacer una constitución. Voy a darle la hora a otra persona también, porque lo quiero decir que aquí tienen que hablar todos. Es que claro, pero realmente, es que no se. Deme un segundito, don Manuel. En primer lugar, lo que hicieron el fraude en Carabinero, hay que dejarlo claro. Yo creo que ustedes van a estar, y los que nos están viendo en estos momentos por allá, y los que están escuchando a través de Radio Lautaro 970M, fueron los altos mandos. Por supuesto. No le echemos la y culpa. Están todos afuera. Y no le echemos la culpa. El presidente Piñera sacó más de 30. Y no le echemos la culpa a la gente, a los carabineros que andan en la calle sacándose la mugre, por no decir otra cosa. ¿Usted sabe para qué era esa plata? ¿Sabe qué? ¿Y cómo la hacían? Para contratar 11.000 efectivos. 11.000 efectivos tirados a la calle. ¿Y qué hicieron? Se gastaron la plata en cualquier cosa. Oiga, voy a ir con más. Esto es tremendamente importante, mire. Sí, a ver. Mire, a mí me gustaría que un gesto, o sea, que en un minuto no más, la política se trata de hacer gestos también, Moisés. Mire, el delegado presidencial Correa, después lo voy a mostrar por allá, sí, las imágenes, pero aquí para que lo veamos todo, tiene imágenes de este tenor, pues, Moisés. Mire. ¿Dónde es Correa? De la provincia de Curicó, pero exacto, es del Partido Mire, Radical. Las balas que nos tiraron van a volver. Y tiene el famoso perro mata, que ustedes todos lo conocen. Correcto. Entonces, estos son los gestos que demuestran que usted está completamente equivocado. Lo avala eso, Manuel. ¿No? Lo avala con mi partido. Y cuando por usted favor. Confunde no, no, no. a la ciudadanía, la estoy corrupción. Estoy preguntando genérico. ¿Avala esa situación usted? Por ningún motivo. Ojalá que salga a condenarlo, porque han estado más de un año callados con esta salir del gobierno, con esta brutalidad. Un delegado presidencial del presidente tiene fotografía en sus redes sociales diciendo que ojalá las balas le lleguen a Carabineros. Ok, vamos a ir con don Pablo Verdugo, abogado, bueno, candidato a constituyente, consejero constituyente. Oiga, don Pablo, la delincuencia es pan de cada día en nuestra ciudad y el país. ¿Están las policías preparadas para combatir el narcotráfico, inmigrantes y otros hechos delictuales, o solo hay que cambiar, crear o modificar algunas leyes? ¿Y qué dice usted de lo que dijeron antes la gente Agamo? Te lo escucho muy claro y muy bien. Esa es una buena pregunta, Moisés. Antes de eso quisiera tomarme solo 10 segundos. He hablado poquito, pero 10 segundos. No, por favor. Para mandarle un afectuoso saludo a la gente de San Clemente con la que estuvimos ayer. Yo vengo ahora llegando y por eso llegué un poco tarde. De Romeral, de Curicó, de Molina, y ahora estamos en Talca y estuve en Teno, además. Así es que un cariño saludo. Saludo. De acá, de Impacto y además, Nacional. Muy bien. Permítame 10 segundos para saludar a todos los locutores, porque hoy día es el Día del Locutor. Muchas gracias. Una muy bonita tarea que no solo informa, sino que acompaña a mucha gente en distintos rincones de la región del Maule. Así que también felicitaciones por este rol que ustedes cumplen día a día. Hoy día ese también. Los carabineros en retiro están en su día, sangre verde, dicen ellos. Así es. Bueno, yo tengo un abuelo que fue carabinero, una prima que es carabinera, así que conozco muy de cerca la realidad de Carabineros, les tengo mucho cariño, pero creo que... Pablo Verdugo, usted tiene la palabra. Creo que, Moisés, a veces nos perdemos y la gente está un poco aburrida de estas discusiones acaloradas, con fundamentos, con fraternidad, pero la gente dice, bueno, siguen peleando, siguen discutiendo, sí. ¿Y qué va a pasar con la solución del problema de la delincuencia? Porque llevamos 20, 30 años hablando de la delincuencia y todavía parece que no se toma el toro por la asta. Hoy día siento yo que el proceso constitucional, el proceso constituyente, nos ofrece una oportunidad. Porque ¿quién podría estar en contra de que Carabineros tenga respaldo, tenga atribuciones, tenga herramientas del siglo XXI para enfrentar los problemas del siglo XXI? Nadie. Carabineros tiene una ingrata labor. Carabineros tiene que hacer cumplir el Estado de Derecho. Tiene que hacer que impere la ley en todas las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque la ley es aquella, perdón la deformación jurídica, yo soy abogado, es la manifestación de la voluntad soberana de todos, que manda, obliga y permite hacer determinadas cosas a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. La ley lo que hace es distribuye y asigna justicia. Entonces, hay ahí una labor fundamental, ingrata, que le corresponde a Carabineros, y yo creo que todos los que estamos acá, todos los que nos están escuchando, estamos de acuerdo en que merecen respeto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de Chile es que seguimos enfrentando los problemas actuales con herramientas del siglo XX, del siglo XIX. Aquí hay que hacer naturalmente una reforma a la Constitución que establezca el derecho a vivir en entornos seguros, porque eso es una hoja de ruta para el Estado, para los gobernantes, para la interpretación de la ley, para el diseño y promulgación de nuevas leyes que deben ajustarse a esa disposición de la Carta Fundamental. Pero además lo que debiéramos establecer es crear instituciones y herramientas que permitan realizar la labor de investigación, de persecución de los delitos de manera adecuada. Hoy día tenemos nuevas formas criminales que no ocurrían, como decía José Luis hace un rato, hace 20 años. Tenemos sicariatos, tenemos crímenes por encargo, tenemos el cibercrimen, y el Estado de Chile se está quedando tarde, y como lo digo siempre, el Estado está llegando tarde y mal a resolver los problemas urgentes de los vecinos. El problema de la delincuencia, el de la salud, y permítame que con esto, con esto voy terminando, entregar atribuciones del siglo XXI, pero también, y esta es una cuestión importante, hacer cumplir la ley como corresponde. Hoy día la gente tiene la sensación que los delincuentes están en las calles y que la gente buena y honesta está tras la reja. Yo creo que hay que invertir esto, y para eso un sistema sancionatorio que funcione, eso es fundamental, y también herramientas de persecución adecuadas y la capacitación adecuada de las policías, donde estamos al debe y donde los políticos que llevan 20 o 30 años enfrentando los problemas no han tomado el toro por la asta y no han sido capaces de abordar como corresponde con seriedad estos problemas. Pablo Verdugo, candidato Consejo Constituyente, el 7 de mayo, dice mucha gente que no tiene idea de lo que van a hacer el 7 de mayo, ojo con eso. Claudio Montalva, lo quiero saludar a esta hora de la tarde, son las 25 para las 7 de la tarde ya, y él es analista político. Quiero aprovechar, Claudio, dame un segundito para saludar también a nuestro buen amigo que nos acompaña en el Control Master ahí, don Alejandro Cornejo. Claudio, ¿los constituyentes han tenido destacada participación ciudadana o legal en su tiempo? Moisés, pues, primero saludarte, efectivamente. Gracias. Por el día del locutor radial, y te traigo el saludo también de Roberto González, ex gobernador de Curicó, que me llamó, Roberto, me pidió González, que te transmitiera sus saludos. Tal cual. Oiga, porque quiero agregar algo más, porque han aparecido como el 70% los mismos políticos de antes, salvo excepciones. Aquí los vemos. Pero mira, Moisés, el tema de los candidatos consejeros constitucionales, me parece muy bien que haya caras nuevas, pero indudablemente también hay rostros que son, digamos, con mayor experiencia, no voy a decir viejo, pero sí con mayor experiencia, que pueden aportar y que tienen bastante que aportar. O sea, tenemos el caso de Santiago, y un par de candidatos que son bastante conocidos, que han estado en la política durante muchos años. Tenemos en Aysén al ex senador Andrés Saldívar, que era también de candidato constituyente, y que el propio presidente Ricardo Lagos lo decía hace un par de días. O sea, la experiencia de algunas personas que han estado vinculados a la gestión pública, al desarrollo de este país, no cabe ninguna duda que van a hacer un aporte. Pero también se requiere gente joven, también se requiere rostros nuevos. Pero al final del día, no basta con ser joven, no basta con ser viejo, no basta con tener más experiencia, no basta con tener menos experiencia. La verdad es que quienes logren convencer con sus ideas, con sus propuestas a los ciudadanos, son evidentemente quienes el 7 de mayo van a terminar electos en este proceso. Pero no quisiera salirme sin volver un poco al punto recién de la delincuencia. Pablo preguntaba recién si hay alguien que no esté de acuerdo con la modernización de Carabineros, con las nuevas leyes. La verdad, Pablo, es que sí lo hay, y están en el gobierno. Hay un alma del gobierno, y todos sabemos quiénes son, fundamentalmente, lamentablemente, Manuel podría decir que su partido no lo es, puede que tenga razón, pero gran parte de Apruebo de Dignidad son los responsables de la debacle que tenemos hoy día en materia legislativa. Pero esto no solamente es un tema legal, como decía Fernanda, es un tema político, porque acá o se está por combatir la delincuencia o no se está por combatir la delincuencia. Ese es el problema. Y si uno puede sacar temas como el empate, digamos, por el tema del desfalco en Carabineros u otras razones, claro, no tienen nada que ver. Para cada causa hay situaciones legales con las cuales se debe enfrentar. El desfalco se tendría que ver, y se vio, ¿cierto?, y se ha tramitado por la vía judicial o por un tema económico. Pero el tema que tenemos hoy día respecto al poco apoyo, el poco respaldo de algunos partidos a la tramitación de la ley Naim, y la propuesta que saca hoy día el gobierno, ¿cierto?, en relación al mismo tema, por el tema RUF, nos da clara visión de que el gobierno ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo. Y al final del día, la tramitación legal, ¿en qué va a terminar? Sea el Partido Socialista con Socialismo Democrático poniéndose de acuerdo con la oposición para finalmente sacar una ley decente que proteja a Carabineros y que proteja a la ciudadanía, o van a terminar solos y aislados el 25% de este país que representa a Prueba de Dignidad. Y eso es riesgoso. Así que yo en eso espero que la cordura se imponga y tengamos efectivamente un marco legal que proteja a las fuerzas policiales, que nos dé seguridad, que nos dé garantías de seguridad, pero también que pueda abarcar otras áreas. Yo creo que ahí los candidatos constituyentes también podrán ver en algún capítulo o en algún apartado especial sobre las Fuerzas Armadas cuál es el rol que pueden cumplir también en materia de seguridad, de control de frontera, para lo que viene en el país y la gran crisis que tenemos migratoria. Quiero que me respondan sí o no. Voy a empezar por Claudio Montalva. Claudio, ¿usted conoce alguna encuesta a nivel regional de la a los CEREMI o al mismo delegado presidencial? ¿Conoce usted alguna encuesta, sí o no? No he visto ninguna encuesta. Correcto. Fernanda Pinochet, ¿usted conoce sí o no de corazón y sin partido, se lo pregunto? Ninguna. ¿Ninguna de verdad? Ninguna. Ya. ¿Usted, don Manuel? Menos yo. ¿Usted no conoce? No. ¿De verdad? De verdad. Don Pablo, me gustaría saber. Tampoco conozco ninguna encuesta de esta naturaleza. Don... No conozco ninguna, ninguna. Gerardo Castillo, por favor, ¿conoce usted alguna encuesta a nivel regional del CEREMI o delegado presidencial? Yo sepa, no hay. ¿Evaluación? No, encuesta. Encuesta como la que hace la CADEM. De conocimiento. Ah, perfecto. No hay. Ya, yo le voy a decir, Fernanda Pinochet, quiero que usted diga, porque el gobierno está cada día más mal. Los desaciertos son muchos. El gobierno regional se ha puesto muy fructífero en redes sociales, pero el contenido de fondo al parecer no se difunde. Mucha foto, mucha reunión, mucha autofelicitación, pero de hechos concretos no se ve, no se difunde. La pregunta es la siguiente: si no hay encuesta ciudadana acerca de la gestión gubernamental regional, ¿de dónde se felicitan y le alegran de su rendimiento? ¿Cómo se puede autoevaluar un gobierno, Fernanda Pinochet, usted abogada? Dígame, por favor, para que yo aprender un poco más, pues. La verdad que es importantísima la experiencia y la autoevaluación y la evaluación externa. En todos los trabajos yo creo que acá tenemos que empezar a subir un poquito la vara, ¿no es cierto?, al Estado. El Estado es esta entidad que lamentablemente es burocrática y no es tan amigable, porque es el Estado, ¿no es cierto?, el que hoy está fallando con este gobierno. Pareciera que en La Moneda celebran cosas que nadie más celebra. La verdad que cuando vemos la cadena a nivel nacional no hay nada que celebrar, sin embargo ellos celebran, ríen. Y además hay algo bien importante, yo creo que se debe acabar el show. Se acabó el tiempo de las disculpas, de los arrepentimientos, y esto de ir a arrodillarse ante la viuda, ¿no es cierto?, de un carabinero asesinado, yo creo que es show. La verdad que hay momentos y momentos. Yo lo digo en mi impresión, pero la verdad que es la impresión de la calle. Si uno respalda una institución, se respalda. Y como tú lo dices, acá necesitamos actos concretos. Necesitamos un Estado que actúe. No necesitamos más fotos, más redes sociales. Las personas necesitan un Estado fuerte, un Estado que los respalde. Que cuando hablamos de seguridad, también quería nombrar algo importante, estamos hablando también de narcotráfico en nuestro país. Tenemos hace un par de semanas, ¿no es cierto?, donde la ONU dice que el puerto San Antonio es uno de los puertos donde más está pasando drogas, cocaína, marihuana y otros. Por lo tanto, ahí hay muchas responsabilidades, Moisés. ¿Por qué se está dejando pasar? ¿No es cierto? No hay escáneres en los hoy día disponibles para poder ver lo que se ingresa. No, hoy día llega a nuestro país la droga. ¿Se acuerda usted que se decía que era un pasadizo nuestro país nomás, años atrás? Se decía que era un pasadizo de droga. Exacto. Pero hoy día la droga a Chile. Somos un punto esencial, ¿no es cierto?, de droga. Y yo quiero decir algo. Estamos en una encrucijada porque nosotros hace 20, 30 años mirábamos tal vez con un poquito de alegría, de respeto a nuestro país, porque no éramos como Colombia, no éramos como Perú, donde ya en los años 80 se vivía una situación de secuestro permanente, ¿no es cierto?, de terrorismo. Hoy día nosotros estamos a puertas si no tomamos estas medidas radicales. Entonces, tenemos que relacionar la seguridad con el tema del narcotráfico. Hablamos de narcofunerales, hablamos de narcodestrucción de casa, y yo me pregunto, ¿es Chile un narcopaís entonces? Ok, Fernanda Pinochet. Oiga, quiero ir con don Manuel Améstica, ya que es candidato a consejero constituyente. Fíjese usted que ya arrancó la propaganda política en televisión, con muchos rostros conocidos y pasaditos de edad. Al final, ¿vamos a terminar con la misma constitución que tenemos o simplemente nuevamente la iniciativa va a fracasar? ¿Qué piensa usted? Yo espero que todo lo contrario. Yo espero que hoy se pueda crear una constitución que represente a todos los sectores, no a algunos. Una constitución que sea con un Estado de Derecho Social, que dé garantías, un Estado de Derechos Sociales, ¿me entiende? No un Estado subsidiario como es la actual constitución. Eso es lo primero. No, ha quedado listo. Lo que está listo es el borrador. Entonces, lo que se va a elegir, lo que van a trabajar, la constitución actual, quiere decir parte del proceso y no lo conoce. Hay 12 principios fundamentales que están incorporados en la constitución actual y que deben respetarse, por lo tanto. Pero, perdón. Y el borrador lo va a preparar la comisión. Yo quisiera llegar por ahí por junio o julio. Yo quisiera, ¿usted cree que va a ir a mandar la comisión de expertos tiene plazo hasta el 6 de junio para terminar su trabajo? Dígamelo con la mano en el corazón. ¿Usted cree que va a ir a mandar a uno de estos expertos allá? No. ¿Usted cree que nosotros, va a ir a dar una orden a esta gente? Los que vamos a salir electos, porque yo me tengo mucha fe que vamos a salir electos. Sí, yo estoy diciendo creemos eso. Que vamos a tener desde la posibilidad. Desde ya le estoy diciendo que usted va a ser electo, por eso. Pero usted le va a ir a mandar a esto a esta gente que de la experiencia que tiene y los políticos que estamos viendo. Lo que están haciendo ellos son un borrador. Que los que van a hacer el trabajo, en definitiva, van a ser los consejeros constituyentes. Yo quiero decir algo antes de cerrar. Sí. Que aquí, como decíamos, es como un país narco, pero si imagínate si ahora llevan al Tribunal Constitucional una ley en que se pretendía poder atacar a estas bandas de narcotraficantes, pero un sector que representa aquí a Gerardo, ¿no es cierto?, lo lleva al Tribunal Constitucional el secreto bancario. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué temen a eso? El secreto bancario, que va en directa relación a atacar a estas bandas criminales, ¿no es cierto?, y a todos aquellos que hoy día usan recursos para poder bajar impuestos, ¿no es cierto? ¿De qué tienen temor si no han cometido ningún error? Por eso también hay que decirlo. Detienen un gran proyecto y por Dios que se han hecho cosas importantes también, como el tema de Fonasa. Ahora la ley de las 40 horas, etcétera, o sea, se han hecho cosas buenas. Tenemos un país en los últimos 20 años, los ingresos que se me escapa la idea, o sea, en este momento. Don Manuel, lo último, estas 40 horas le van a hacer subir la encuesta a Gabriel Boric. Le van a hacer eso, no más quiero saber. No sé, a mí me importa la familia. A mí me importa que la familia tenga más posibilidades de estar juntos que los encuestas. Oiga, ¿sabe qué? Aprovechando Fernanda Pinochet, Claudio, Gerardo, José Luis Alberto Artari, Pablo, fíjese usted que estos días fui al hospital. Y realmente es atroz la gente que está ahí. La hacen esperar 7 horas. Que yo quiero hablar de lo que él se alegra, Manuela Méstica. Porque usted lo dijo, un momento. Es que quiero terminarlo. Usted no sabe lo que voy a decir yo. Y llega una persona, mucha gente dice, o el gobierno, en la televisión, en la radio, vaya Fonasa y Fonasa y Fonasa, y se llena la boca. Usted vaya a sacar un bono por Fonasa. Hay convenios, no sé si usted sabe, convenios de los bonos Fonasa cuestan como 8,000 pesos, un ejemplo. Pero si en la gran mayoría hay convenios Fonasa que son 20 a 25 mil pesos, no bajan. Y si usted va con eso, ya, para cualquier enfermedad. Yo hablaba atención de urgencia, Fonasa, y señor. Y si usted más encima, ya no le dicen, no tiene para el otro mes 25 mil pesos este Fonasa convenio. Ah, pero si hay particular, bueno, esto le cuesta 56, yo lo vi. Sí. Por eso se lo estoy diciendo. Por eso, 56 mil pesos, Fernanda, para mañana mismo tienes tú una atención médica. No es una burla, Gerardo, lo que estoy diciendo yo. Y vaya al hospital. 7 horas esperando ahí la gente. Ayer nomás fui. Pero este gobierno se llenó la boca hablando de dignidad. Yo, ¿sabes qué? Creo que es importante la dignidad, pero hablar de la dignidad no es darle a las personas dignidad. La dignidad es el trato diario a las personas que sea respetuoso. Entonces, hay que tener cuidado con eslóganes de algunos sectores políticos, porque es fácil hablar de educación gratuita, de calidad, cuando eso fue, al parecer, un eslogan, porque hoy día la realidad es mucho peor que la que teníamos hace unos años. De salud digna, tanta dignidad que hablan, pero la verdad que es este gobierno el que está capacitado con un profesor, un presidente que no se tituló de abogado. Yo creo que acá varios que nos titulamos con mucho esfuerzo, yo ya era mamá, estudié mi examen con mi hijo al lado. Entonces tenemos un presidente que no se tituló, muchos de ellos fueron parlamentarios muy jóvenes, sin experiencia anterior. Yo una de las cosas que es importante también reformar, yo soy una convencida de que necesitamos una nueva constitución. Hay parlamentarios, no hay requisitos de estudios superiores, basta con haber salido del colegio y tener 21 años de edad para ser diputado y ganar un tremendo sueldo, ¿no es cierto? Para ser senador, 35 años de edad. sin experiencia. Entonces, es bien importante esto de cómo generamos estas políticas públicas si no está la gente que está gobernando actualmente preparada. Entonces, ahí tenemos que subir las exigencias, porque yo te voy a decir una cosa, Moisés, es justo que familias en el campo se han sacado la mugre para que su hijo vaya a la universidad, trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo, trabajan en otras cosas para juntar la plata para pagar la universidad, y sus hijos se titulan, y están preparados y logran emprender y logran que les vaya bien. Necesitamos de verdad seriedad para administrar este país. Entonces, okay, de verdad quería hacer ese punto cuando tú hablas de que la dignidad es que sea actos reales para que podamos entrar a hablar después de los derechos sociales. Gracias, Fernanda Pinochet. ¿Quiere decir algo relacionado? Porque le quiero hacer una pregunta igual que la otra. Los hospitales, Moisés, muy breve. En Talca, el mayor problema de la larga espera es dos cosas. La primera, que en Chile, o sea, digamos, en la región de Maule y en Talca en particular, faltan dos hospitales. Un hospital comunal y un hospital provincial. Entonces, el día que esté en carpeta de inversión, y eso efectivamente le toca a los últimos 3-4 gobiernos, porque nadie se ha preocupado, este por supuesto mucho menos, no se han ocupado ni preocupado de que la región del Maule y en Talca en particular, que solamente tiene hospital regional y le falta hospital comunal y hospital provincial. Gerardo, siguiendo con usted, si puede minimizar la respuesta. Voy a hacer lo posible. Sí, claro. La derecha está acusando de que al final la ley Naim Retamal, en lugar de darle más garantía a los carabineros, está coartando su accionar más aún ahora cuando la policía está profundizando su trabajo en barrios peligrosos. Gabriel Boric intentó atenuar esta discusión, pero la derecha señaló que si a carabineros y a las Fuerzas Armadas no se le dan las atribuciones que corresponden, no contarán con su apoyo. ¿Alguna reflexión al respecto, Gerardo Castillo? Bueno, yo creo que las leyes se evalúan después que se aplican durante un buen tiempo. Hay que esperar. Yo creo que al leer la ley, es una ley bastante mejor de lo que tenemos actualmente. Para mí, el beneficio, más que el beneficio, este derecho que tenemos todos consagrados, ¿cierto? A la inocencia, en primer lugar, yo creo que le va a dar a carabineros por lo menos la tranquilidad de que si actúa de acuerdo a su reglamento, al conducto regular establecido, que eso sí lo deberíamos actualizar, indudablemente sería revisar el procedimiento para que todos chilenos, incluso los carabineros, tengamos claro cuándo carabineros, en qué momento va a hacer uso de la fuerza. Ya está establecido, pero a mi juicio, Moisés, falta reforzarlo. ¿Sabe por qué? En particular, porque los delincuentes tienen armas bastante más modernas, bastante más rápidas, bastante más automáticas. Yo la verdad que nunca he tenido un arma en mis manos, así que no me manejo mucho en este tema, pero lo que sí he podido leer es que esta UCI, ¿cierto?, que es un arma muy antigua, data de los años 50, se compraron en Chile en los años 80 y que ahora se vuelven a ocupar, son indudablemente más lentas, menos eficientes, más descontrolada, por lo que uno puede ver. O sea, el carabinero tiene menos posibilidad que el delincuente de dispararle al mismo delincuente. O sea, el delincuente tiene mayor posibilidad de acertarle a la cabeza, al pecho, no sé, digamos, a un carabinero. Entonces yo creo que esas son cosas que podemos mejorar. Pero la ley hay que evaluarla a medida que se va dando. Yo creo, y lo que he podido ver, digamos, y percibir, que los carabineros están mucho más tranquilos respecto a este tema. Lo importante es que esto no se transfunde. Yo estoy muy de acuerdo en que esto no. Aquí los carabineros no están por sobre la ley, y eso la gente lo tiene que tener claro. Esto no es una ley que deje a los carabineros en una categoría especial, cuando evidentemente, a mi juicio, yo creo que podríamos profundizar un poco eso, porque carabineros sí, evidentemente, tiene bajo la Constitución, y nosotros por algo le pagamos impuestos al Estado para que nos proteja, ¿cierto? Entonces debería tener alguna, más que beneficio, alguna particularidad en especial, que esta ley no lo establece, pero que por lo menos tenga los mismos derechos que tenemos todos. Gracias, Gerardo Castillo. Don José Luis Alberto Tartari, ya nos advirtieron que la tarifa de luz subirá dos veces al año. La gente está muy complicada y está compleja esta situación, José Luis Alberto Tartari. La UF, que ha subido una barbaridad, y todos los alimentos y verduras. Además, no sabemos cuánto subirá el gas, como los pobres y la clase media de este país soportará tanta alza. El gobierno no ha sabido regular los precios de los supermercados ni tampoco en ningún sector. Le quiero decir a quienes nos están viendo y también a quienes nos están escuchando, José Luis Álvarez Tartari, abogado, ex gobierno de la, gobierno de la concertación se va a hacer cargo de este tema. Bueno, yo hoy día realmente con esa noticia quedé para adentro, don Moisés, porque efectivamente van a subir mucho las cuentas de la luz. Y estaba leyendo que prácticamente el 90% de la población paga entre 45 mil y 60 mil pesos. Hoy día tuve una profesora en mi oficina, jubilada. ¿Qué pensión saca? 200 mil pesos mensuales. De esos 200 mil pesos mensuales tiene que sacar 45 mil pesos para pagar la luz. Ahora va a tener que pagar 60 mil pesos. Le pregunté a usted, ¿va a comprar medicamentos? Sí, me gasto 60 mil, 70 mil pesos en medicamentos. ¿Y cómo come esta persona? Más encima le van a subir el gas, más encima están subiendo los productos básicos como la leche, los huevos, que dijeron iba a bajar el diputado aquí, Felipe, se murió el diputado de la UDI, Felipe Donoso, dijo que los huevos iban a bajar y también el pollo, no ocurrió así. Entonces todo está subiendo y aquí es que donde le encuentro razón a Fernanda, aquí donde tiene que venir intervenir el Estado, pero no con consignas, sino con acciones. Debiera, y creo que así existe la posibilidad de invertir 1.800 millones de dólares para atenuar la subida de las cuentas de la luz. Eso es una buena medida. ¿De dónde saca la plata? Bueno, habrá que buscarlo. Lo mismo con el gas, que en algún momento se dio la posibilidad de que no hubiera intermediarios como abastible, etcétera, sino que se distribuye directamente por ENAP, que es una buena medida, pero como ocurre en este país, ¿qué es lo que ocurre en este país? Hay ideas y no se implementan. Yo de lo de carabineros, quiero ser sincero, vengo escuchando hace 20 años que se van a tomar medidas y no se ha hecho absolutamente nada. Discrepo aquí con mi amigo Claudio, que esto de los 28 mil millones de pesos no tiene ninguna importancia. Sí la tiene, porque esos 28 mil millones de pesos eran una cantidad de dinero que se destinó por el gobierno de la presidenta Bachelet a aumentar a 11 mil operativos que iban a estar en las calles. ¿Y qué hizo Carabinero? No la institución, sino generales. Bueno, muchos de ellos ya están imputados, no están algunos condenados. ¿Qué es lo que hizo Carabinero? Se gastó, se robó la plata. Claro que tiene impacto, porque hoy día podríamos tener 71 mil, 72 mil carabineros en la calle y tenemos 60 mil. Entonces son medidas que impactan. El tema de la reforma procesal penal, nadie lo ha tocado. Nadie lo ha tocado. Usted sabe, me dediqué a ver cifras el otro día. Usted sabe cuántos delitos de robo efectivamente se encuentran los culpables. El 10%. El 90% no se encuentra nadie. Entonces, ¿qué pasa hoy día en la práctica, don Moisés? Que me toca verlo todos los días. Lo dije el otro día en la radio y aquí muchos se rieron. Que Carabinero no quiere tomar las denuncias porque toma la denuncia y va el sujeto detenido y es liberado inmediatamente. Y sale muerto la risa de los mismos carabineros. Y tal cual, ¿sí? Uno lo ve en los tribunales, salen muertos a la risa, con campantes, me toca verlos personalmente. Entonces tenemos una situación, un cuello de botella en la fiscalía, y lo digo con responsabilidad. El otro día el diputado Jorge Guzmán se rió, me dijo, se van a querellar en tu contra, bueno que se querellen, pero el Ministerio Público es una institución archivadora, no es una institución investigadora. Y lo que debiera tomarse por las astas es que se intervenga el Ministerio Público y tengamos fiscales, porque ¿qué pasa hoy día los fiscales? Son burócratas, los fiscales no investigan nada. Entonces, okay, ahí tenemos un cuello de botella que puede explicar de alguna manera a la gente, con opiniones más certeras, de lo que hoy día está ocurriendo en la práctica y por qué, definitiva, la ciudadanía ve que no. Con este tema, gracias, porque estamos en la hora para ir a porque se unen todas la plataforma y la radio también para los avisos que vienen. Y yo le quiero dar gracias a Fernanda Pinochet que nos haya acompañado un rato acá, pero que ha gentilmente invitada para el próximo sábado, si usted, por supuesto, desea venir. el viernes. Muchas viernes, gracias. Justamente. Entonces tengo un último minuto, Moisés. El último minuto. Ya. Sí. Estamos al aire. Bueno, sí, muy agradecida de la invitación. La verdad que otro de justamente hablando sobre el tema de seguridad, una de las propuestas que tengo es la defensoría para las víctimas. Hoy día tenemos una defensoría penal, ¿no es cierto?, que defiende al delincuente con profesionales, yo lo quiero decir, de excelente calidad. Yo tengo muchos amigos que trabajan ahí, que tienen excelentes bonos, están muy bien pagados y por lo tanto tienen una defensa pues pagada por todos nosotros. Ya no existe la plata del Estado, existe la plata de los chilenos, ¿no es cierto?, que la administra el Estado. Esta defensoría de las víctimas es esencial que se incluya en la nueva constitución. Debe tener una defensa profesional, gratuita y, por supuesto, muy digna, porque la víctima no solamente ha sido vulnerada, ¿no es cierto?, en el espacio físico, también en su espacio emocional y psicológico. Así que agradecerle este espacio, Fernanda Pinochet Olave, abogada con más de 20 años de experiencia. Y también vamos a hablar el próximo viernes, así que la invitación está hecha, Fernanda, porque me interesa el tema feminista con usted. Me encanta ese tema. Fíjese usted que el gobierno, este gobierno, como las organizaciones sociales, hoy día sabe cuántos muertos van a manos de personas, de hombres. Van 13 muertos y nadie se dice. ¿Sabe cuántos frustrados van? Para que usted tenga conocimiento. ¿Quién sabe cuántos van frustrados? Quiero saber. ¿Cuánto fue el año pasado los muertos por manos de hombre? ¿Quién sabe? No sabe nadie, señora, señor. ¿Sabe qué? Esta gente política dice, somos políticos. ¿Qué voy a hacer esto? Voy a hacer... ¿Sabe qué? No se preparan. No leen. Eso es lo que esta clase política. Por eso que la gente dice, esta gente esto hable y hable y hablan y ya estamos aburridos. Ya los temas son otros. Las prioridades son otras para nosotros. Don Manuel Améstica, va a venir don Raúl Palacios, así que le quiero agradecer también. No, bueno, primero que todo, Moisés, bueno, quiero agradecerte la invitación. Yo creo que, sobre todo en la última parte, los términos con los que estuvimos hablando es porque nos da esperanza de tener una constitución absolutamente con estado de derecho social, en donde tengamos mejores pensiones, en donde se nos garantice la salud. Ustedes hablaban recién de la salud. Desgraciadamente, por la actual constitución tenemos la salud, tenemos la educación que tenemos, tenemos las pensiones que tenemos, y eso tenemos que modificarlo. Y tenemos que modificarlos todos, no a conveniencia de algunos, del 1% que siempre se ha lucrado. Correcto. Y se ha beneficiado de nosotros. Así que gracias, yo solamente agradecerte. Que invitado para el próximo viernes, si gusta. Vamos a ver la agenda. Vamos a ver la agenda y te agradezco. Aquí está un programa humilde, sencillo, no, sí, más harto años llevamos. Sí, gracias. Don Alejandro Cornejo tiene la palabra y el control ahí. Ajá. Y volvemos en 7-8 minutos más. Melancolía. La Corporación de Desarrollo Regional y Productivo del Maule, a través de sus distintas plataformas, Market Maule, te invita a participar y a seguirnos, porque para nosotros es fundamental apoyar el emprendimiento femenino en las 30 comunas de la región del Maule. Cuenta con nosotros porque tenemos distintos programas que queremos potenciar y dar a conocer a toda la ciudadanía, potenciando el emprendimiento de nuestras mujeres y, por cierto, de las familias maulinas. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Monkey Coffee, de José Martínez y su selección. Su grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. Recepciones Bansen. Le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada. Además, colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas. Ubicado en 1 Sur, entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638. Teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur y con comienza desde hoy a vivir tu independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad. Todos los viernes en Hora Prime, a contar de las 18 horas. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Lautaro de Talca, 970 AM, estamos presentando Impacto Regional. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Son las 19 horas con casi 15 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo acá? Siempre pasa rápido. Más de 12 años con este programa Impacto Regional. Bueno, pero ahora estamos acá en Radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando y también nos está viendo en toda la región del Maule, y también quiero saludar de inmediato a don Juan MacLean. Dice que lo conoce, parece, Claudio Montalva, Juan MacLean. ¿Lo ubica usted o no? Alguna vez nos tocó compartir en algún programa. Lo conocí, yo también, ¿cierto? Yo también. Él fue un gran jefe acá. Lo quiero saludar porque me ha mandado algunas fotos ya, y dice que realmente está muy entretenido el programa, que los temas sobre todo es lo que más le interesa a la gente. Así que un gran saludo para usted, Claudio Montalva. Y también tenemos otro saludo de La Serena también, y gente acá en San Javier y en Linares nos están mirando. Así que quiero agradecer de verdad, y que todavía la gente se está interesando, que no sabe que ya estamos acá hace un par de viernes en esta emisora y en esta plataforma. Quiero saludar de inmediato a la señora Margarita Aliaga. Ella es de profesión médico. ¿Cómo está? Ahí está el micrófono, bien cerquita. Un agrado saludarla, señora Margarita. Y bueno, realmente nosotros, bueno, tuvimos conocimiento que estuvo muy enferma con una operación. Sí, está bien. Estuvo operada y realmente se está recuperando todavía. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Buenas tardes, Moisés, y a todos los que nos acompañan en estas distintas plataformas del programa que ha cambiado de su domicilio. En realidad, sí, tuve una operación, pero ya está en proceso de cicatrización todo, y hay que seguir trabajando, hay que seguir para adelante. Hay que seguir cuidándose, sí, también, de todas maneras. Margarita. Oiga, quiero saludar también don Raúl Palacios. Todos conocemos a Raúl Palacios. Grande. Del muy está de vuelta. Histórico del PPD. pero hoy ahora, día ahora no, cambió hoy, domicilio también. Hoy día no, hoy día de, se, hoy, se día, izquierdizó. Hoy día de la Federación Regionalista Verde Social del Maule. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido a Impacto Regional. Gracias, un agrado saludarlo, ¿eh? Gracias, Moisés. No, él ha venido a con un gran agrado estar de nuevo en tu programa y en esta nueva casa, que realmente me ha sorprendido gratamente por las instalaciones que tiene. Hay que resaltar eso. Y muy agradado de estar con aquí con viejos conocidos, digamos, en estas líderes y en estos claro en esto, entonces cambiemos el viejo por antiguo, digamos, ¿ya? Ah, antiguo por la experiencia, sí, antiguos panelistas, okay. Antiguos panelistas en estas mesas nos hemos juntado muchas veces. De consejero regional, ex consejero regional, claro. Sí, oiga, sí. Señora Margarita, voy a comenzar inmediatamente con usted. La gripe aviar, oiga, realmente le quiero decir a toda la gente que nos está viendo y escuchando que la gripe aviar no es cualquier cosa. No hay que tomarla así a la liviandad como mucha gente la ha tomado. Pero a mí me extraña que los de autoridades que tienen que ver con esta situación no aparecen. Uno me llamó hace poco rato, señora Margarita, Claudio, Gerardo, José Luis, Raúl Palacio, Paulo, me dice, está igual que la delincuencia, todos los días con la delincuencia, antes te había dado con los militares, y hoy día lo mismo ellos piden los militares. 7 meses atrás, 8 meses atrás decía, por todo lo que está pasando con la delincuencia, salgan los militares, ¿para qué les digo? Me paraban en la calle algunos políticos, y no de muy buena, ya toda la gente pensaba que estábamos conversando de abrazo y beso, no era así. Entonces, hoy día parece que las autoridades que tienen que ver con esta situación de la gripe aviar, señora Margarita Aliaga, como doctora, le digo, es que el SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, y la Seremi Salud, realmente, ¿usted cree que ya han tomado ellos una medida drástica para enfrentar esta situación? Margarita Aliaga tiene la respuesta. Bueno, yo creo que en este minuto en la región no se ha visto a las autoridades presentes. Hemos tenido como 3 brotes en Parral, cerca de Longaví o cercano a ese sector, y hacia el lado norte de la región han habido 3 brotes con animales, aves, ya con gripe aviar, y no se han visto mucho las autoridades. Lamentablemente, no es algo que se transmite de persona a persona, sino que sí de animal muerto a la persona que lo manipula. Y eso sí es muy grave, porque es como una influenza sin vacuna, que un porcentaje alto de las personas puede morir, tal como mueren las aves. Y no solamente aves de corral, sino que también hay otro tipo de aves que pueden contagiarse. Correcto. Don Raúl Palacios, le quiero preguntar, ¿considera usted que la difusión de la gripe aviar por el Ministerio de Salud y del SAC hoy es insuficiente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, creo que hace 2 días atrás estuvo el ministro de Agricultura, digamos, en la zona, hablando del tema. O sea, tiene que venir un ministro y la autoridad. Claro. ¿Qué pasa con la autoridad? Claro. Yo creo que hay me parece que una crítica razonable, digamos, en términos de que por la gravedad de la situación debiera haber una actitud más activa, más proactiva respecto al tema. Hay mucha desinformación entre las personas y eso es tremendamente peligroso, porque como dice la doctora, es una enfermedad que no, para la cual no hay cura, ya no hay en este minuto no hay vacuna, no hay tratamiento efectivo, y lo más probable, digamos, es que las personas fallezcan teniendo esta gripe, digamos. Entonces, me parece que hay que ser más activo. Gracias, Raúl Palacio. Don Pablo Verdugo, usted como candidato a consejero constituyente, tengo que hacerle estas preguntas para que usted vaya preparado si es que llega a ser elegido por la región del Maule. Hablábamos delante de esta situación, de lo que está ocurriendo en los hospitales. Hospital de Talca repleto de pacientes. ¿No sería prudente ordenar un poco el tema 5 a 7 horas de espera con pacientes graves? Y además, asumió hace poco tiempo el director, porque estaba acéfalo también, el director del Servicio de Salud del Maule. pero tampoco se ve la Seremi de Salud, Pablo Verdugo. ¿Qué hacemos? ¿Qué le responde usted a la comunidad que nos está escuchando hasta ahora? Es verdad, Moisés, y eso no solo ocurre en el Hospital de Talca, que es la referencia regional en materia de salud, sino que si uno va al Hospital de Molina, si uno va al Hospital, bueno, al Hospital de Curicó, que hoy día es un hospital de emergencia, porque todavía no somos capaces de utilizar un extraordinario edificio que tenemos construido al lado de la carretera 5 Sur, pero que lleva meses y meses sin utilizarse mientras la gente se sigue muriendo. O sea, esa es la irresponsabilidad de algunas autoridades, y por eso yo siento que este proceso constitucional nos sirve para dos cosas. En primer lugar, para establecer herramientas eficaces de rendición de cuentas y de responsabilidad de las autoridades, porque hoy día las autoridades que se equivocan, que no se preocupan, se las llevan gratis. Hoy día es fácil hacer campaña, hacer grandes discursos, hacer grandes promesas, pero a la hora de los cubos no responder. ¿Y cuál es la sanción? ¿Cuáles son las sanciones políticas que efectivamente, y además las sanciones políticas, administrativas y penales, las pagan siempre los mandos medios? O sea, ahí tenemos un problema donde nuestra Constitución puede meterse, pero en segundo lugar, también siento que este proceso tiene que ser capaz de establecer el derecho a la salud y otros derechos sociales como reales obligaciones, orientaciones normativas que el Estado y los gobernantes deben seguir. ¿Cómo se hace esto? Creo que es fundamental que en este proceso nos sentemos en la mesa. Y yo lo conversaba hace un rato con los candidatos constituyentes que estaban en el bloque anterior. Nos están haciendo entrar muy seguido los candidatos constituyentes a la contingencia. Hablar si hay más pena o menos pena, si hay una defensoría de la víctima o no. Y hoy día el proceso constitucional lo que tiene que hacer es que nos permita mirar desde encima cuál es la realidad del país, tratar, creo yo, de volver a tomar acuerdos, tratar otra vez de darle estabilidad, viabilidad política y social a nuestro país con un texto constitucional que permita, independientemente al gobierno de turno, de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo, de allá o de acá, implementar, diseñar, aplicar políticas públicas que resuelvan los problemas urgentes. Ahí hay un desafío pendiente, y termino con esto porque de verdad lo creo y siento que es una de las exigencias y desafíos de este proceso. Siento que una de las mayores exigencias que nos pide este proceso es que volvamos a ser comunidad. Y tiene que ver con salud, por supuesto que tiene que ver con salud. ¿Y sabes por qué, Moisés? Porque cuando uno vuelva a ser comunidad, deja de ser lo que hoy día ocurre o deja de pasar lo que hoy día ocurre, que vivimos en el mundo del ráscate con tus propias uñas. A las personas que están 7, 8, 9 horas esperando por una intervención, a las personas, yo trabajé en Bolivia hasta hace una semana, pero además tuve cáncer y conozco la realidad de las enfermedades graves y catastróficas. A las personas que hoy día tienen una enfermedad grave y alto costo, les obligan a hacer, ni siquiera les obligan, están obligadas a hacer bingos, rifas, completadas, para resolver los problemas de salud. Yo creo que tenemos que volver a que el Estado tenga una responsabilidad, pero en segundo lugar, a que volvamos a ser comunidad. Porque cuando todos caminamos juntos, no solo llegamos más rápido a la meta, sino que somos capaces de llegar más lejos. El problema de mi vecino tiene que ser también mi problema. Gracias, Pablo Verdugo. Sí, por favor, señora Margarita Aliada. Bueno, de todas maneras, yo creo que si bien es cierto, estoy súper de acuerdo que tiene que haber el Estado hacerse responsable, pero aquí hay varias aristas por qué los hospitales están colapsados, entre comillas, y que esperan mucho tiempo por una atención. Lamentablemente, hace unos años, la medicina se entró en un tema legal que obliga al médico, estando de turno, ya a respaldarse por si acaso haya alguna demanda. Eso también hace que los médicos atiendan a una persona y tengan que pedirle muchos exámenes y eso demora la atención. La judicialización de la medicina ha llevado a estos extremos, ya que nadie los habla y nadie los dice. Ya lo otro es que nuevamente sale a la palestra Seremi de Salud. Ya el hospital de Curicó hace un año debería haberse, o sea, a ver, el 9 de septiembre del año 2019 debería haber sido entregado. Pandemia, vino montones de cosas y no ha sido entregado. Hay una pila de deficiencias que tiene el hospital y no ha sido por Seremi dado el vamos para poder empezar a funcionar. Por lo tanto, ahí hay una gran responsabilidad ya de quien está construyendo más Seremi para que esto rápidamente pueda ser subsanado. Correcto, gracias, señor Margarita Aliaga. Claudio Montalva, después de escuchar a don Raúl Palacios, a don Pablo Verdugo, a la señora Margarita Aliaga, y voy a reiterar esto, la gripe aviar se está transformando en un dolor de cabeza para los encargados de la salud y también para el SAC de este país. De hecho, hoy la Universidad de Talca comunicó el cierre preventivo de su campus debido a un posible caso de gripe aviar. ¿Usted cree que las autoridades debieran tomar medidas más drásticas, Claudio? ¿Y qué opina usted de lo que dijeron sus antecesores? Claramente la Seremi Salud está jugando un rol relevante con el tema de la gripe aviar. O sea, ayer la Universidad de Talca anuncia el cierre, ¿cierto? Sin embargo, hoy día uno revisa las publicaciones en los sitios de la Seremi Salud y no hay ni un solo comentario respecto al tema. De hecho, la única actividad que al parecer tuvo hoy día la Seremi fue participar en la celebración de la comida chilena. Claro. Que me parece que es interesante fomentar, claro, cierto, las costumbres nacionales. Pero cuando estamos en crisis, evidentemente los temas relevantes son la crisis, ¿ah? Y yo evitaría, digamos, o suspendería actividades para poder, digamos, generar opinión respecto al tema, hacer los llamados a la ciudadanía para que tengan los cuidados y también entregar la información respecto a lo que está ocurriendo en el Jardín Botánico de la Universidad de Talca. Pero eso no ocurre. Un punto relevante es lo que dice Margarita respecto al tema de la judicialización, ¿cierto?, de los temas médicos. Pues al final un día uno hace una comparación con lo que está sucediendo hoy día con Carabineros, es muy similar. ¿Ah? Son temas distintos, pero es muy similar. Porque al final del día a los Carabineros se les juzga o se les recrimina por un accionar más o menos, pero a los médicos también les ocurría exactamente lo mismo. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que avanzar en esas temáticas, hay que ser muy... La ministra Tobá diría... bisturí fácil, así como fue el disparo fácil, ¿cierto? el gatillo fácil, claro, para los carabineros, pero la verdad es que no se apunta al fondo de los temas, porque en el tema de Carabineros nadie dice que Carabineros va a enfrentar de la misma forma cuando se enfrentan a un delincuente que cuando van a una marcha pacífica. Ahora vimos que durante el proceso del año 2019 las movilizaciones de Pacífico no tenían nada. Y por tanto también tienen que haber protocolos, pero protocolos, no puede hacerse una ley para cada caso. Lo que tiene que estar guardado es la funcionalidad de Carabineros, cómo cumplen su deber, y el resto debe estar establecido los protocolos de actuar para cada situación. Entonces yo creo que hay que quitarle un poco el tema de transformarlo todo en ley. Ahora esta semana se aprobó, ¿cierto?, había un proyecto, digamos, para que el presidente de la República pidiera disculpas por las malas palabras y los malos tratos a Carabineros. Yo creo que eso es innecesario. Creo que eso no soluciona ningún problema, porque si el Congreso se va a dedicar a legislar para que el presidente pida disculpas por cada uno de los errores que cometió en el pasado y los que sigue cometiendo hoy día, nos vamos a pasar todo el periodo legislativo pidiendo perdón y no avanzando con las leyes de fondo. Correcto, Claudio Montalva, analista político. Don José Luis Álvarez Tartari, la gripe aviar está afectando fuerte nuestro territorio. No solo ha atacado a las aves, donde la Autoridad de Salud ha ordenado sacrificar miles de gallinas. La gripe aviar también ha afectado mortalmente a lobos de mar, a pelícanos y pingüinos. Y en este mismo contexto nos hemos olvidado del COVID. Ya los medios de comunicación, o las autoridades en este caso, no informan sobre ellos, pese a que son inciertos de personas que siguen infectándose y también muchos los que siguen muriendo por culpa de esta pandemia. Le quiero preguntar a don José Luis Álvarez Tartari, el Ministerio de Salud y también el Servicio Agrícola y Ganadero SAT, ¿están haciendo correctamente su pega o tendremos que lamentar después las malas decisiones que toma el Ejecutivo y después, como dijo Claudio Montalva, dar disculpas, porque esto no piden perdón, solamente disculpas, y hablan 3 o 4, 5 o 10 mil veces que sale un ministro a despejar o lo malo que dijeron anteriormente? José Luis Álvarez Tartari tiene la palabra. Yo tengo mi opinión, la he dicho varias veces acá. Yo creo que hoy día estamos viviendo una crisis de la administración pública en Chile. Tenemos malos directivos y es producto también de del fracaso, digamos, del sistema de servicio civil. Porque hoy día se postula y ya se sabe a quién van a nombrar. Entonces no tiene ningún sentido seguir con ese servicio civil, debiera eliminarse. No resultó, no funcionó, porque aquí lamentablemente las instituciones no se evalúan. Hablamos del caso Carabinero, que no tiene evaluación. Nos gustaría tener, usted lo mencionaba, tener una evaluación, mire cómo funciona Carabinero, esto funciona aquí, funciona allá, algo que sea transparente. Y tenemos el caso hoy día de la salud, que es el gran tema que hoy día nos está afectando. ¿Por qué? porque no hubiéramos estar preocupados del tema de la judicialización, porque lo que uno hace, a mí me ha tocado juicios contra médicos, lo que uno hace es efectivamente si se cumplieron o no los protocolos, y si no se cumplió los jueces condenan, ¿cierto? Es tan simple como eso, no tiene ninguna otra ciencia, claro, pero siempre, a mí lo que me extraña es que siempre los informes lo hacen los mismos médicos, dicen no, el protocolo no se cumplió, y resulta que después uno en la práctica, o sea, el protocolo se cumplió y en la práctica no se cumplió. Entonces hoy día tenemos una gran crisis macro de la administración pública, donde, como usted bien dice, se actúa y después se pide disculpas. Es que pasa que no sabíamos. Hubo una declaración de los alcaldes del Frente Amplio y dijeron que no están preparados. O sea, imagínense las consecuencias que esto tiene para la comunidad. No tienen gente preparada para ocupar los cargos. Y eso es absolutamente grave. ¿Y para qué vamos a decir, perdón, para qué vamos a decir de los asesores, José Luis Alberto Artaria? Y no sé tampoco, que no conozco ningún asesor. Por ahí he visto algunos asesores. Bueno, y de repente tienen la desfachatez de don Moisés, una vez se lo conté a usted, decir que ellos son la nueva figura. Son los más capacitados, son los más entrenados. Pero uno ve en la práctica y no tienen ningún entrenamiento. Entonces, hoy día tenemos que crear en Chile una administración pública profesional. Eso es lo que hay que hacer en Chile. Una administración pública profesional de carrera, donde los cargos que son políticos, reducirlo al mínimo. Y la mayoría de la gente tenga estabilidad en el cargo. Porque aquí, ¿qué ocurre? Se nombra a X persona en un cargo y uno ve, usted lo puede ver todos los días, no tiene las competencias para ese cargo. No tiene un magíster, no tiene un doctorado, la profesión no calza con ese cargo. Entonces, es una persona que, ¿qué es lo que hace? Yo no lo veía en la práctica. Claro, se dedican a tomar café, se dedican a inaugurar cosas, pero no hay grandes proyectos para la región. Yo lo mencionaba cuando yo fui Seremi de Justicia, el gran proyecto que tuve es una cárcel para Talca. Ahí está la cárcel. Sí, eso es lo que hay que hacer. Diseñar con perspectiva de futuro. Y eso es lo que hoy día no se hace. Uno no queremos un Seremi, un director de servicio que esté todo el día tomando o participando en cócteles o inauguraciones de año académico. No, necesitamos autoridades que estén, sean efectivas, sean eficientes y estén solucionando los problemas Correcto. De los ciudadanos. Ese es el gran drama, el gran problema que tenemos hoy día. Gracias, José Luis Alberto Artari. Don Raúl Palacio, ¿está de acuerdo con las palabras, declaraciones que hizo don José Luis Alberto Artari? No, fíjate, estoy profundamente en desacuerdo. ¿Cuál es el motivo y por qué? El motivo es que los países no se dirigen solo por profesionales, porque si fuera así sería muy fácil, digamos, cuestión de poner profesionales en todos lados y eso teóricamente nos garantizaría un buen resultado, y la verdad es que no es así. El Estado es una estructura eminentemente de carácter político, ¿ya? Y la política está un poco por encima de lo profesional, ¿ya? Yo no digo que lo profesional se excluya, ¿ya? Es muy importante, pero junto con la mirada profesional tiene que estar la mirada política y las distintas miradas políticas, un día una mirada y otro día otra, ¿ya? Pero tiene que haber un concepto político. Si aquí, mira, yo tengo un poco más años que ustedes, pero aquí ha habido experimentos, Jorge Alessandro Rodríguez con su famoso ministerio de los gerentes, ¿ya? ¿Qué ocurrió con los ministerios gerentes de Jorge Alessandro Rodríguez a partir del año 1958 adelante? Un tremendo fracaso. ¿Por qué? Porque el Estado no es una empresa, no se puede manejar solo con concepciones de carácter técnico. Que no me entendió lo que dije yo, pero bueno. Es posible que no te haya entendido, y si no es así te pido disculpas. Yo también tengo un pequeño matiz con lo que dice mi amigo Claudio Montalva. Claudio, ya, el tema de los médicos y el tema de los carabineros no es semejante por una situación concreta. Los carabineros en un minuto sobrepasaron sus funciones, ya, y los carabineros, ¿no es cierto?, en una situación determinada vulneraron los derechos humanos, los vulneraron. En el estallido social hay más de 400 personas con daños oculares. La senadora Campillay, ¿no es cierto?, fue víctima de una situación. Ella estaba en un paradero de buses esperando el bus para ir a trabajar, y un carabinero, ¿no es cierto?, le lanzó una bomba lacrimógena. Seguramente no va a pegarle en la cabeza, digamos, pero corrió el riesgo y le pegó en la cabeza, le rompió el cráneo, la dejó ciega, la dejó sin sabor, sin olfato. Una persona, una trabajadora, ¿ya?, que no tenía nada que ver con el estallido social. El joven Gatica, ¿no es cierto?, estaba sacando fotos. ¿Y qué hicieron algunos carabineros? Yo no digo los carabineros. ¿Qué hicieron los carabineros? Lanzaron bombas lacrimógenas, fueron a la altura de la cabeza de los manifestantes. Esa es una agresión. Eso no se puede comparar con el rol de los médicos. ¿Ya? No se puede comparar. Correcto. No hay forma de comparación. Entonces yo te digo, hay que avanzar un poco más en esto, en el análisis. Y por último, yo quiero señalar a Luis. José Luis, ¿sí? Ya. Que tenemos que querernos un poco más. Este país no es un desastre. Por favor, este país avanzando, sigue avanzando. Yo en esto Moisés puede dar fe. Yo siempre he dicho, los chilenos tenemos que querernos un poco más, tenemos que ser un poco más objetivos, tenemos que darnos un poco más de ánimo. No todo está perdido, ¿ya? No todo es un desastre. Este país no se está hundiendo. Este país está avanzando. Y tenemos que ser capaces de valorar también eso. Okay. Porque si no, las personas que lo están haciendo bien o medianamente bien, se van a deprimir. Tenemos que ser un poquito más resumido lo que vamos a hablar, porque nos quedan 15 minutos, Raúl Palacios, José Luis Alberto. Señora Margarita Aliaga, antes le voy a dar a usted la palabra. Mucha gente me está diciendo acá que no sabe para dónde va este gobierno. ¿Y está de acuerdo usted con las palabras que dijo don Raúl Palacios? A ver, yo creo que cuando tú dices que la senadora Carpillay es una simple trabajadora, siento lo que le pasó. No estoy diciendo que debería haberle pasado ni nada por el estilo. Siento lo que pasó. Pero no es una simple trabajadora. Ella ha hecho videos llamando a quemar Chile. No puede ser una persona chilena hacer eso. Nada. Entonces, definitivamente, no defendamos lo indefendible. Eso es lo primero, ¿ya? Segundo, ¿cómo que se llama? Carabineros de Chile podrá haber tenido, como en todas las profesiones, errores, pero no por eso todo el tiempo lo van a seguir castigando. No puede ser una situación así, porque el año 2019 va a ser tal cosa, o porque vamos hacia atrás, porque este año van a cumplir 50 años, vamos a seguir tratando mal a carabineros. Nosotros no podemos. Somos un país que somos, tenemos una de las policías privilegiadas. No todas las policías son como la nuestra. En muchos países son coimeables los policías. Por lo tanto, cuidemos a nuestros policías. Y lo otro que tú me preguntabas era... No, la gente me está escribiendo y dice, ¿sí?, que no sabe para dónde va este gobierno. Yo tampoco. No tiene respuesta. ¿Qué quiere decir? Don Pablo Verdugo, candidato constituyente. Tampoco sabe. Las declaraciones que hizo don Raúl Palacio, ¿está de acuerdo usted? ¿Y la señora Margarita Aliaga? Sí, a mí me parece que las declaraciones de Raúl nos vuelven a una clásica discusión de la filosofía. Y perdón que me vuelva... un poco más aburrido. Ya hablar de política es aburrido para la gente, hablar de filosofía todavía más. Hace poco tiempo Carlos Peña escribía un libro muy interesante que, siempre lo leemos acá con Claudio Montalva, Carlos Peña, ¿no? Y sobre la historia de la idea, se me olvida el nombre exacto. Ideas de perfil. Efectivamente, y analizando diferentes autores, él parte con la típica distinción entre la política y entre la técnica. Y claro, lo que él dice es que esta idea de que los políticos deben ser expertos y deben ser gerentes, un poco lo que también decía Piñera, para llevarlo un poco a... está equivocada. ¿Por qué? Porque efectivamente hay asuntos que tienen que ver con política, que tienen que ver con un proyecto de sociedad, con entender que a veces hay que avanzar dos pasos para retroceder uno, que a veces no solo todo se mide con estadísticas y con números, porque si hoy día miramos las estadísticas y los números, nos vamos a dar cuenta que el crecimiento de Chile ha sido extraordinario en los últimos 17 años. pero probablemente todavía siguen habiendo algunos desafíos y algunas materias pendientes que son cuestiones políticas. Política es decidir entre hacer algo hoy día y postergar otra cosa para mañana. Política es definir entre privilegiar y proteger a un sector y desproteger a otro. Política es, a veces, pactar y estar de acuerdo en que hay que hacer algunas concesiones que muchas veces la técnica no entiende. Decía un famoso pensador que a veces la ciencia no piensa. ¿Y por qué? Porque la metodología y las herramientas de la ciencia exacta, son métodos que son exactos, pero las ciencias sociales no son ciencias exactas y por lo tanto admiten maneras de concebir la vida, maneras de entender la libertad, maneras de entender nuestro rol en la historia, nuestra trascendencia, y por lo tanto yo tiendo a pensar, y a mí me acusan de ser muy dialogante, pero de verdad hoy soy enfermo, eso. Enfermo dialogante, y creo que este proceso constitucional requiere y necesita eso, pero creo que la mezcla entre experiencia y juventud, entre técnica y política, son fundamentales. Ahora, ecualizarlo y equilibrarlo es el desafío. Bueno, sí, y no sé si este presidente ha sido capaz de ecualizarlo. Correcto, gracias, Pablo Verdugo. Ese fue el gran éxito de la Concertación. Claro, que por eso tuvieron 25 años. Equilibró de mejor manera la política con la técnica. Claro. Eso es lo ideal. Tú no puedes tener pura política sin técnica. Exacto. Y pura técnica sin política. José Correcto. Luis, un poco lo que dice Carlos Peña. Una breve reseña que además este proceso constitucional también nos dice progreso, pero con tranquilidad. Que parecieran cosas que son antónimos, pero claro que no lo son. O cuando hablábamos de crecer con igualdad, y algunos ya dirán democracia, más bien progreso en la medida de lo posible. Pero hoy día eso ya se supera, pero creo que todavía hay algunas tensiones que nos permiten decir, este país requiere cambios, este país requiere progreso, pero en tranquilidad y en paz. Tal cual. Eso es lo que la Constitución hace. Gracias, Pablo Verdugo. Don Claudio Montalva tiene la palabra. Don Raúl Palacios dijo algo de sus palabras también. Mira, me quedé con el comentario de Raúl cuando habló el tema de los gerentes. ¿Eh? Hay un chiste muy bueno en los años 70 que decían que hay un león afuera de la Corfo y todos los días se comía un gerente. Imagínate la cantidad de gerentes que habían, pero además nadie lo echaba de menos. ¿Ah? Eso pasaba durante la Unidad Popular. ¿Ah? Habían como 5.000 gerentes que nadie sabía qué es lo que hacían. Mira, sobre el tema de política y técnico, es evidente que los cargos de representación política son los cargos que dirigen los ministerios y los servicios. Pero la labor de ejecución, indudablemente que tiene que ser técnica. Uno podrá decir, para poner el caso de la Margarita, podrá tener un médico a lo mejor en el Servicio de Salud del Maule, o un ingeniero comercial, un administrador público, que gerencie el diseño de la política estratégica del gobierno respectivo. Pero todos los cargos directivos, indudablemente que tienen que ser profesionales de las áreas a las cuales, digamos, tienen que entregar sus metas y resultados, porque de lo contrario no se explica. Entonces, las cabezas sí pueden ser políticas, pero el resto de los cargos tienen que ser elegidos, ojalá, por un sistema. A mí la alta dirección pública ya no me gusta, porque como dice José Luis, lamentablemente, en la terna o en la esquina quedan efectivamente, si esquina, quedan cuatro extraordinarios profesionales y uno más o menos, pero que es amigo de alguien. Ya se sabe. Y siempre termina nombrado el que no es el mejor, bueno. No siempre, casi siempre. Para no ser injusto. No seamos tan categóricos. Para no ser injusto. Si no, todo está mal. Porque de repente queda alguno bueno. Siempre son casos excepcionales. Pero la verdad es que tiene que haber un complemento muy importante entre el diseño político de un gobierno, que tiene que ser obviamente dirigido por políticos, pero tiene que haber profesionales de buena calidad, de buen nivel, que permitan ejecutar las políticas públicas de verdad. Si usted das cuenta de los ministerios, siempre el ministerio es el más político y el subsecretario es aquel que se hace cargo de la administración interna, de llevar el barco del servicio respectivo lo mejor posible. Entonces, esa mezcla no se puede perder y obviamente uno esperaría, lamentablemente en este gobierno ni los ministros son muy buenos y los subsecretarios son desconocidos, por lo tanto al final nadie sabe qué es lo que pasa, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, ni tampoco para dónde vamos. Oiga, don Raúl Palacio, ¿usted cree que la derecha le coloca muchas trabas a este gobierno de Boric? Yo creo que sí, sin duda, sin duda. ¿En qué aspecto? Yo creo que... ¿Ha aprobado todo? No. A ver, yo creo cuéntelo, que por favor. Yo creo que hay un ánimo que es complejo, ¿ya? Que es complejo. Yo no digo que sea nuevo, ¿ah? No es nuevo, pero por no ser nuevo no deja de ser complejo, ¿ya? Esto de todo politizarlo, o más que politizarlo, partidizarlo, ¿ya? A mí me parece un tremendo error, ¿ya? tenemos que tener un poco más de flexibilidad, ¿ya? No todo lo que propone el gobierno es malo, tampoco todo lo que propone el gobierno es bueno, ¿ya? Pero abrámonos a ser capaces de dialogar, como dice Pablo, ¿ya? De poder abrirnos a, y tenernos un, yo no digo que confiemos plenamente, pero que tengamos un poco más de confianza entre nosotros, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que un día dice una cosa y a la semana siguiente es al revés. Por lo tanto, no hay una sola línea para poder dialogar. Es posible. Porque eso hace que la gente empiece a perder la fe en alguien. Pero eso mismo, y eso es lo que ha llevado a no creer mucho. Pero eso muestra que hay capacidad de rectificar. Si tú hoy día dices algo y a la semana siguiente dices una cosa distinta, es porque a lo mejor lo pensaste mejor, lo dialogaste y es posible llegar a una conclusión. Si esto de que tú tengas necesariamente que ser fiel a tus principios desde el principio de la vida hasta el final, eso no es así. Si las personas tienen el pleno derecho a cambiar de opinión, y muy pero no todas las semanas, es muy bueno que sea, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Por todos los porque temas. Yo digo, pero si no de todos los temas. Más breve, Raúl, porque no va a pillar la hora. Lo que pasa es que en la mañana dice unas cosas el ministro o su secretario y después en la tarde tiene que salir como 10 ministros a decirlo. Claro, pero eso da fe de que hay ánimo de no ser obcecado. Porque la otra opción, ¿cuál es? De mantenerse en tu posición. Truene o llueva. Correcto. ¿Ya? Gracias, Raúl. Voy a ir con Gerardo Castillo, presidente de Distrital Renovación Nacional. ¿Está de acuerdo con las palabras de Raúl Palacio usted? A mí me sorprende Raúl Palacio y siempre le tocan roles difíciles hoy día defendiendo al gobierno cuando no. La verdad que lo encuentro un héroe prácticamente estar defendiendo al gobierno. Así que mis felicitaciones una vez más, Raúl, con el que hemos partido. Me imagino que debe ser duro encontrar argumentos, defender los cambios, las voltaretas. Histórico, por decirlo menos. Así que me sorprende una vez más don Raúl, a quien le tengo mucho respeto, pero no coincido en nada con cómo va a ser serio que un presidente cambie de opinión, y no tan solo opinión pública, digamos, estimado Raúl, porque el presidente Boric, sus ministros, la ministra Jackson, el ministro Jackson, sabía algo que nosotros. Bueno, usted sabe cosas que yo no. Yo asumo el error. El ministro Jackson, la ministra Vallejo, el subsecretario Monsalve, que también evaluó está. Bueno, todos ellos, Raúl, votaron, por ejemplo, en contra de la ley Naín. Todos ellos votaron en contra. El delegado presidencial de Curicó, de apellido Correa, si es que mal no recuerdo, tiene fotos publicadas en sus redes sociales aludiendo a dar balazos a carabineros con fotos de un perro que usted sabe cuál es la connotación del animal. Entonces, esas volteretas no están permitidas. Esas volteretas no pueden seguir gobernando. El gobierno tiene que hacer más que un mea culpa. Primero que todo, tiene que pedir disculpas. Cuando uno comete errores en la vida tan garrafales, no estoy diciendo que sea el único responsable, pero errores tan garrafales, tiene que pedir disculpas y tiene que actuar. Y el gobierno no ha actuado, porque esta ley, Naín Retamal, usted sabe cómo se aprobó, cómo llegó a ser votada. ¿Fue porque el gobierno le puso urgencia? No le puso urgencia este gobierno. No estaba dentro de sus prioridades, no estaba dentro de su agenda del fortalecimiento para la seguridad pública nacional. Entonces, ¿y tú crees que esa es la solución al tema, tema que tenemos hoy día? No, estoy diciendo que esa es la solución. O sea, si la solución fuera hacer una ley tal o cual, los problemas tendrían una solución súper fácil, cuestión de hacer la ley, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero ese es el tema, mira, yo lo acabo de decir, porque las circunstancias son distintas. ¿Por cuándo se criticó a Carabinero? Cuando Carabinero está vulnerando los derechos humanos. En ese minuto, pero aquí está el error. ¿Aún está el error? Raúl dice con absoluta verborrea que en Chile hubo violación de derechos humanos. Sí, pues. Por favor, hubo. ¿Cuál es la violación de derechos humanos? La justicia. Más de 400. Más de 400. No. Más de 400 personas ha sido con incapaz, daño ocular. La justicia ha sido incapaz. Acabo de ponerle el ejemplo de la senadora Campillay, ¿ya? Que era una trabajadora de Carosi. ¿Ya? Era una trabajadora de Carosi, iba a tomar el bus para ir a trabajar. ¿Ya? No está acreditado que haya ido absolutamente, lleno de duda ese, está absolutamente, ese está absolutamente usted, acreditado. Usted, absolutamente su, acreditado. Su sector condenaron inmediatamente al carabinero que se acuerda en el puente de Pío Nono, ¿cierto? Que supuestamente había enviado al río Mapocho, ¿cierto? A un manifestante. Eso se demostró que no fue así, que el carabinero era inocente. Pero eso es la justicia. Entonces, no, pero, y la justicia. Pero lo mismo con okay. El carabinero que le disparó a la persona malabarista, si mal no recuerdo, claro. ¿Cierto? Un malabarista, algo así, en la zona sur. Ya se me olvidó la zona, creo que en Panguipulli. ¿No? Ah, Panguipulli. Por ahí. Sí. También inocente. Y su sector, los miembros de su nuevo partido y de su partido anterior, acusaron a carabineros por ese acto de violación de derechos humanos. Estoy muy seguro que el partido anterior lo haya hecho. Y no han pedido disculpas. Y sabe una cosa importante que tiene esta ley Nadine Retamal, entre muchas cosas, es que le da el beneficio que tenemos todos los chilenos, el beneficio a la inocencia. El pero carabinero si nunca va a poder seguir trabajando. Perdona, nunca lo han perdido. Aquí tenemos dos abogados y entonces, nunca los carabineros han perdido el derecho a la inocencia. Nunca. No, perdóneme. Nunca. Todos los ciudadanos. Lo acusaba públicamente. Todos los ciudadanos tienen el derecho. Estamos el carabinero era terminando el programa sueldo, casi, así que. No todos. El 100%. Antes, con este tema que ya está sonando al aire de otoño, pero hoy día parecía señora Margarita más de invierno, ¿eh? ¿Cierto? Todo helado hoy día, ¿eh? Así que realmente hay que prepararse porque van a venir muchas cosas más, a lo mejor no sabe uno lo que puede pasar, sobre todo con la alza, porque hay mucha gente que está muy desacuerdo lo que está pasando, de mucha alza, puede venir un nuevo estallido, dicen, ya la gente está pidiendo, los militares ya en la región metropolitana, los que se oponían a esta situación, ya, y bueno, realmente es a todo lo que está sucediendo en este país, ojalá que se arregle lo que más queremos para el bien de todos los chilenos. Oiga, realmente yo le quiero mostrar que Gerardo decía algo aquí, una cosa muy... allá en Linares nos están escuchando por las redes sociales, por la red en Linares, y hay varias gente escuchando, gracias a Dios, que nuestro programa cada día se está escuchando más, Claudio Montalva, y eso es bueno, porque la gente todavía no sabe mucho que estamos acá en esta emisora, ya llevamos 4 programas recién, y eso es lo bueno. Y lo otro, que quiero saludar a Pedro Arturo Concha, que él está en Linares, también a la gente de San Javier, que también me ha mandado, y para la Serena y Coquimbo, ya que en la región del Maule mucha gente. Quiero saludar también a esta hora con este tema a la señora Sonia Garrido, que a su esposo saluda, a don José Barrera. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Un gran saludo para ellos, don José Barrera y la señora Sonia Garrido. Don Alfonso Ibarra, que me mandó una cantidad de preguntas para la doctora, pero realmente no me quiero salir mucho del libreto, pero ya don Alfonso Ibarra siempre está participando. Él trabajó como 45, 50 años en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, en telecomunicaciones. Él sí sabe lo que es el Ministerio de Obras Públicas y sí sabe lo que es el servicio público. Un gran saludo para Alfonso Ibarra. Don José Faunde, don Beto Beto, presidente Canaela. Don Ernesto Muñoz, saluda a su señora madre Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Un Oriente, Tren Norte, y a todos sus baristas. Un gran saludo para don José Martínez. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de Diario y Revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Mauricio Flores, también saluda a su señora, la señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del café Rosilia. Don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades, y a don Mauro Murillo, quien tiene Dulce Panda entre Oriente 1 Sur. Quiero agradecer a don José Luis Álvarez Tartari, a don Gerardo Castillo, Claudio Montalva, don Raúl Palacio, don Pablo Verdugo, que viene de la gracias. Provincia de Curicó, gracias. Y la señora Margarita Aliaga, que la vamos a volver a tener acá porque hay más preguntas para ella, por supuesto, y realmente queremos agradecer a don Alejandro Cornejo, quien estuvo en la sala del máster de sonido, y por supuesto a toda la gente que nos ha escuchado durante esta jornada de día viernes de aquí en Radios Lautaro 970M y todas sus plataformas. Nos vamos, si Dios lo permite, hasta el próximo viernes. Hasta pronto. Chao. Una tarde de otoño. Pero en play.